y lo sé. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a martes de ni te cases ni te embarques ni de Sexy Love Radio te apartes. Y para iniciar este bello día, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 60 grados Fahrenheit, un cielo soleado, despejado, un viento que corre a 4 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan cielos despejados con temperaturas máximas de 78, mínimas de 60. Para el día de mañana miércoles se esperan máximas de 83, mínimas de 50 con cielos despejados. Hay una probabilidad del 40% de que caigan precipitaciones y va a ser de los días más calurosos que vayamos a tener el día de mañana. Para el día jueves se esperan máximas de 69, mínimas de 50 con cielos parcialmente soleados con probabilidad del 50% de que caigan precipitaciones. Para el próximo viernes esperan temperaturas máximas de 70, mínimas de 51 con cielos parcialmente soleados con una probabilidad del 60% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo sábado fin de semana máximas de 71, mínimas de 50 con cielos despejados con probabilidad del 60% de que caigan precipitaciones. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes se vayan preparando. Y bueno, con esto vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

mi piano a veces triste, la muerte no existe si ella está aquí. Vivo por ella que me da todo el aspecto que le sale. A veces pega de verdad, pero es un puño que no duele. Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad para sentirme un poco vivo. Cómo duele cuando pasa. Vivo por ella. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 8 de la mañana con 17 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y eso llegó el momento de la reflexión del día de hoy que se titula Un Espíritu Contentadizo. Un espíritu contentadizo. Un dios hindú estaba tan harto de las continuas peticiones de su devoto, que un día se apareció a él y le dijo: he decidido concederte las tres cosas que desees pedirme. Después no volveré a concederte nada más. Lleno de gozo, el devoto hizo su primera petición sin pensárselo dos veces. Pidió que muriera su mujer para poder casarse con una mejor. Y su petición fue inmediatamente atendida. Pero cuando sus amigos y parientes se reunieron para el funeral y comenzaron a recordar las buenas cualidades de su difunta esposa, el devoto cayó en la cuenta de que había sido un tanto precipitado. Ahora reconocía que había sido absolutamente ciego a las virtudes de su mujer. ¿Acaso era fácil encontrar otra mujer tan buena como ella? De manera que pidió al Señor que la volviera a la vida. Con lo cual, solo le quedaba una petición que hacer. Y estaba decidido a no cometer un nuevo error, porque esta vez no tendría posibilidad de enmendarlo. Y se puso a pedir consejo a los demás. Algunos de sus amigos le aconsejaron que pidiese la inmortalidad. Pero, ¿de qué servía la inmortalidad?, le dijeron otros, si no tenía salud. ¿Y de qué servía la salud si no tenía dinero? ¿Y de qué servía el dinero si no tenía amigos? Pasaban los años y no podía determinar qué era lo que debía pedir. Vida, salud, riquezas, poder, amor. Al fin, suplicó al Dios: por favor, aconséjeme lo que debo pedir. La deidad se rió al ver los apuros del hombre y le dijo: pide ser capaz de contentarte con todo lo que la vida te ofrezca. Sea lo que sea. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo que dice Henry Emil: La verdadera humildad consiste en estar satisfecho. Se transforma en un te quiero, un te quiero de tu voz. A partir de hoy has cambiado lo que siento. Siento que cada momento se desaparece el tiempo cuando estoy contigo, amor. Solo estamos tú y yo. No hace falta estar junto a ti, porque tengo el amor que me das, porque tú tienes todo de mí. A partir de hoy te entrego el corazón, mis secretos, mi destino y mi ilusión. Cada lugar, cada rincón, mi locura. Te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti, siento mil cosas. Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti, desde esa noche.

Y una noticia pues muy trágica, triste y lamentable. Al menos 22 muertos y 59 heridos en una explosión en un concierto de Ariana Grande en Manchester. Al menos 22 personas han muerto y más de 50 han resultado heridas tras registrarse una explosión al término del concierto de Ariana Grande hacia las 22:30 en el estadio de Manchester Arena. Según la policía de la ciudad británica, las fuerzas de seguridad tratan el incidente como un atentado terrorista y piden que nadie se acerque a la zona. Los primeros indicios, según dos fuentes oficiales anónimas citadas por Reuters, apuntan a que es obra de un ataque suicida. La primera ministra británica, Theresa May, ha condenado en un comunicado esta madrugada lo que la policía está tratando como un terrible atentado terrorista. Todos nuestros pensamientos están con las víctimas y las familias de los afectados, fue lo que se ha añadido. El día de hoy ha convocado una reunión de su comité de crisis. Varios asistentes al concierto han subido a sus perfiles de Twitter videos en los que se ven los momentos de pánico durante el desalojo del recinto con capacidad para 21.000 personas desde su apertura desde el año de 1995. El Manchester Arena ha acogido grandes conciertos, U2, The Rolling Stones, Madonna, Pavarotti. Todos ellos han actuado en sus instalaciones. Ariana Grande, según el relato de testigos, acababa de abandonar el escenario cuando se produjo la explosión. He oído una fuerte explosión, han temblado los cristales de mi casa, explica una persona, un vecino que vive frente al Manchester Arena. He visto a un montón de gente salir corriendo, a mucha policía con metralletas y dos personas heridas. Un testigo y servicios sanitarios citados por BBC aseguran que están viendo víctimas con heridas de metralla. Por su parte, un portavoz de Ariana Grande ha asegurado que se encuentra bien. La cantante es muy popular entre los adolescentes, por eso había muchos padres esperando en la puerta para recoger a sus hijos menores de edad. La explosión se produjo en el vestíbulo y al término del concierto, cuando la gente comenzaba a abandonar las instalaciones, como ha indicado el Manchester Arena en un comunicado. 4 horas más tarde de la primera explosión, la policía informaba de que iban a proceder a una explosión controlada de lo que pensaban que podía ser una bomba, pero resultó tratarse de ropa abandonada. La red de ferrocarriles británicas ha anunciado que la estación de tren de Manchester Victoria, la próxima al Manchester Arena, ha sido evacuada y cerrada. Por otra parte, ISIS se adjudica ataque en Manchester que dejó al menos 22 muertos. El grupo terrorista Estado Islámico, ISIS, asumió la autoría del atentado de Manchester al afirmar que un soldado del califato colocó varios paquetes bomba en varias concentraciones de cruzados en la ciudad británica. En un comunicado cuya autoría no pudo ser comprobada y difundió a través de Telegram, ISIS indicó que detonó los paquetes colocados en el Manchester Arena, donde murieron lamentablemente 22 personas, entre ellos varios niños, y otras 59 resultaron heridas. El grupo yihadista afirmó que el ataque es una venganza de la religión de Dios y que tiene por objetivo aterrorizar a los politeístas en referencia a los cristianos, y también lo justificó como una respuesta a sus agresiones contra las casas de los musulmanes. La nota cifró en 30 muertos y en 70 los heridos y amenazó con que lo que viene va a ser más fuerte, más intenso contra los adoradores de la cruz y sus aliados. También un hombre de 23 años ha sido detenido en relación con el atentado. El arrestado, cuya identidad y nacionalidad no han sido facilitadas, fue retenido por los agentes en el sur de Manchester, según un breve comunicado de las fuerzas del orden. La policía de Manchester no ha aportado más detalles a la investigación, aunque la primera ministra británica Theresa May dijo que las fuerzas del orden creen conocer la identidad del terrorista suicida, pero advirtió de que aún no puede ser revelada. Y John Yang dice estar listo para producir el nuevo misil en masa. Corea del Norte dijo el día de ayer que está preparada para desplegar y producir en masa un nuevo misil de medio alcance capaz de alcanzar territorio japonés y las grandes bases militares que allí hay, tras un lanzamiento de prueba que, según John Yang, confirmó la preparación para el combate del misil. El recluido país presentó su ensayo como una respuesta a las políticas del presidente Donald Trump y se cree que el misil probado el día domingo podría llegar a Japón y a varias bases militares estadounidenses en suelo nipón. Y Chicago manda un mensaje bien claro a la política migratoria de Donald Trump. La alcaldía de Chicago lanzó una campaña publicitaria para promocionar la diversidad de sus habitantes y la protección que ofrece a los indocumentados, a pesar de las amenazas del gobierno federal contra las ciudades santuarios. El mensaje de la campaña, un solo Chicago, es 3 millones de residentes, 3 millones de historias, 3 millones de razones para permanecer juntos, y será divulgado en anuncios por radio y televisión, en las paradas de autobuses, bibliotecas públicas y carteleras electrónicas de publicidad y noticias. Es el momento de unirnos como ciudad y como solo una comunidad para combatir el odio, la discriminación y el miedo, fue lo que declaró en un comunicado la Secretaría Municipal Ana Valencia. La campaña también incluye el portal de internet www.onechi.org, donde los inmigrantes encuentran información sobre protección legal y cuáles son sus derechos en el caso de que enfrenten la posibilidad de ser deportados. Se estima que en Chicago viven 560,000 extranjeros, de los cuales un gran porcentaje no tiene su estatus migratorio en orden. Según Valencia, la ciudad quiere enfrentar la retórica antiinmigrante del presidente Donald Trump y demostrar que siempre dará la bienvenida a los extranjeros, porque nuestra diversidad es nuestra fortaleza. Es con lo que finalizó. Y Trump pide dinero para el muro y propone profundos recortes en asistencia pública. El presidente Donald Trump pedirá al Congreso 2.600 millones para la construcción de un muro y para reforzar la seguridad fronteriza, y propondrá recortes en programas que ayudan a los latinos, como el Medicaid y cupones de comida, lo que este lunes generó críticas de grupos religiosos y cívicos. Aunque la administración Trump entregará el plan presupuestario al Congreso el día de mañana, datos filtrados por la prensa demuestran a vuelo de pájaro que este incluye un aumento del 10% para el Pentágono, fondos para la construcción del muro y profundos recortes a programas de asistencia pública. El plan, titulado La Nueva Fundación para la Grandeza Estadounidense, prevé recortes en gastos públicos de 3.6 billones en un plazo de 10 años y que, según la administración, logrará un presupuesto equilibrado en 10 años y una reducción de la deuda al 60% del Producto Interno Bruto. Durante la contienda electoral, Trump prometió dejar intactos los programas de Medicare y de seguridad social, y su plan para el año fiscal 2020 18, que comienza en septiembre próximo, mantiene ese compromiso. También solicita un aumento de 54,000 millones para defensa, para un total de 649,000 millones, además de 200,000 millones para proyectos de infraestructura, que con la ayuda del sector privado podría subir a $1 billón. El plan, que vaticina un crecimiento económico del 3%, prevé 6 semanas de licencia familiar con goce de sueldo para nuevos padres de familia, incluyendo padres adoptivos. La propuesta, con seguridad, será aplaudida por la facción ultraconservadora del Partido Republicano, que exige austeridad fiscal y lleva años presionando por un presupuesto libre de déficit. Y vínculos con Rusia persiguen a Trump en su visita a Israel. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrazó con efusividad al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el día de ayer. De forma más solemne, depositó una nota entre las antiguas piedras del Muro de los Lamentos de Jerusalén y envió una señal de solidaridad a un aliado al que está presionando para que trabaje con más insistencia hacia la paz con los palestinos. Pero los históricos gestos de Trump en Jerusalén se vieron eclipsados por el recuerdo de sus problemas de índole nacional. Durante la segunda escala de su primera gira por el extranjero y de forma inesperada, el republicano ofreció una nueva defensa de su revelación de información clasificada a diplomáticos rusos en una reciente reunión en la oficina Oval. De pie junto a Netanyahu, señaló que nunca había mencionado Israel, que según varios funcionarios era la fuente de esa inteligencia clasificada, algo de lo que nunca se le había acusado. Así que ustedes se han equivocado de nuevo, fue lo que dijo a periodista. Netanyahu restó importancia a lo que parecía ser una violación del acuerdo para compartir este tipo de información con su país, apuntando que la cooperación entre Estados Unidos e Israel en el área de inteligencia es magnífica, pero las improvisadas palabras de Trump fueron un nuevo recordatorio de que los problemas en su país, que incluyen investigaciones sobre los presuntos vínculos de su campaña con Rusia y el cese del director del FBI, James Comey, le han seguido al otro lado del océano. Y en información deportiva, Matías Almeida sueña con dirigir a la selección mexicana. Matías Almeida es uno de los hombres del momento en el fútbol mexicano. Llevó a las Chivas a su primera final de la liga desde el año 2006 y naturalmente la selección mexicana ha surgido como un rumor ante el futuro. El mismo técnico argentino aceptó que entrenar al Tri está entre sus pretensiones. En entrevista para el programa La Última Palabra de Fox Sports, el exentrenador de River Plate reveló su deseo de dirigir al tricolor. Dirigir una selección se debe ganar con títulos y proyectos. No dejo de soñarlo. Además, alabó a los Tigres, su rival en la final de la Clausura 2017, y a su técnico Ricardo "El Tuca" Ferretti, pero no dejó de poner a su equipo en el mismo nivel. Estamos enfrentando a una potencia futbolística, pero confío en mis jugadores, tienen mucho amor propio. Tigres tiene un gran equipo con un técnico ganador, pero Chivas se ha convertido en un equipo ganador, fue lo que dijo, y también tuvo palabras para Guiñán, a quien calificó como el mejor extranjero, pero también aseguró que hay jugadores mexicanos que mejor calidad que él. Y también el fútbol reacciona al ataque en Manchester. La policía ha confirmado el asesinato de al menos 22 personas en el presunto ataque terrorista que ha tenido lugar en Manchester, en Inglaterra, el pasado día de ayer. por la noche tras la explosión que se produjo al acabar el concierto de Ariana Grande. Además, las autoridades han informado que hay 50 heridos tras la explosión que tuvo lugar en el Manchester Arena. El mundo del fútbol se ha apresurado a condenar los hechos y a mostrar su pesar por lo ocurrido. Y pues muchos son los que se manifestaron a través de las redes sociales y pues obviamente condenando este tipo de atentados que obviamente nadie quiere que sucedan, ¿verdad? Y muchos se preguntan si fue un ataque terrorista, y la policía de Manchester publicó un comunicado en las primeras horas de la mañana del día de hoy explicando que está tratando el incidente como un ataque terrorista, aunque esa es una hipótesis de trabajo con detalles que permanecen aún por confirmar. Justo antes de las 22:35 horas del día de ayer, la policía recibió distintas llamadas por esta explosión en el Manchester Arena. Y como les digo, son muchos conocidos del deporte Manchester City que están poniendo obviamente pues su pesar y pues todas las oraciones para toda la gente que perdió a su ser querido por este lamentable atentado. Y pues mucha fuerza, ¿no?, a toda la gente que ahorita se encuentra devastada por esta noticia, y los que están heridos pues también que Dios los llene de salud y fuerza para salir adelante, igual como los familiares, que también les dé mucha fuerza y mucha luz para que puedan seguir. Y bueno, con esto finalizamos las noticias del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Espacios inundados de tu ausencia, inundados de silencio. No hay palabras, no hay perdón. Tú me tienes olvidado, no respondes a llamar. Es tierra la palabra, me condenas a la nada, no me entierres sin perdón. Mira corazón que es el engaño, se revierte y hace daño, se revienta en el aire como pompas de jabón. ¿Cómo pude haberte yo herido, engañarte y ofendido? Alma gemela, no te olvido aunque me arranque el corazón. Ay, el rencor que nos envenena, nos hace daño. Aunque no regreses, corazón, hace perdonarme. El sueño roto hacia el dolor. pasan años y mi vida se revienta como pompas de jabón. ¿Cómo pude verte yo herido, engañarte y ofendido? Alma gemela, no te olvido, aunque me arranque el corazón. Oh, La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 59 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, teniendo la luna a su favor, podrá acrecentar los vínculos familiares. Una buena mesa acompañada con sus parientes será la mejor opción. En el amor, evite mezclar el amor con lo material. No tema en aprender a expresar lo que siente realmente. En la riqueza, ocasión para avanzar con decisión y precisión. Aparecerán cambios en el estatus social y laboral. En el bienestar, apártese de ciertas situaciones donde pueda surgir violencia. No se enfrente sin razón con los demás. Para el signo de Tauro, en este día debe mantenerse muy atento, ya que podrían aparecer personas envidiosas que intenten retardar su éxito. En el amor, no sea versátil en el amor. Puede llegar a perder todo en un cerrar y abrir de ojos. En la riqueza, si es jefe, encuentre nuevas motivaciones y procure ser justo con las personas a su cargo. En el bienestar, durante este día procure descansar más para poder rendir mejor en el trabajo diario. Para el signo de Géminis, deberá confiar más en su capacidad. Los esfuerzos y metas se verán limitados por la inseguridad que lo invade naturalmente. En el amor, permítase ser sensual y fiel con su pareja. Su relación evolucionará día a día. En la riqueza, evite gastar su dinero en cosas innecesarias. Ahorre para invertirlo a futuro. En el bienestar, es una época para abandonar los hábitos negativos que limitan su crecimiento interno. Para el signo de Cáncer, oriente todos los deseos de un modo constructivo. Abandone los problemas que no le afectan directamente a su vida. En el amor, espléndido día para organizar un encuentro en casa junto a sus seres queridos. En la riqueza, relájese. Aún está en condiciones de revertir esas situaciones comerciales actuales que lo perjudican. En el bienestar, active su energía y así podrá enfrentar nuevos desafíos en el momento y el lugar adecuado. Para el signo de Leo, entienda que podrá abandonar la inseguridad y los temores siempre que se deje guiar por la voz de la intuición y también la sabiduría interior. En el amor, viva más tiempo junto a su pareja y así suavizará sus ansiedades. En la riqueza, obre con tacto si desea evitar una frustración comercial, ya que podrían surgir algunos obstáculos en el plano profesional. En el bienestar deberá animarse a mirar de forma profunda sus sentimientos más íntimos. Para el signo de Virgo, etapa óptima para reforzar su vida y su círculo social, pero deberá controlar los repentinos cambios de humor que afectan las relaciones. En el amor, durante este día, no permita que la intensidad afectiva dañe sus vínculos y la pasión no lo desborde. En la riqueza, con paciencia, podrá iniciar nuevos proyectos de forma paralela a su profesión habitual. En el bienestar, debería aprender a tomarse la vida con calma y así equilibrará el cuerpo y su alma. Para el signo de Libra, amplíe su horizonte y afronte nuevos desafíos relacionados a su talento. Si es necesario, vuelva a empezar. En el amor, no desperdicie las energías afectivas en querer probar algo novedoso y osado. En la riqueza, solucione con lucidez esas situaciones inesperadas, ya que se acercan nuevas propuestas laborales. En el bienestar, es el día ideal para cuidar el cuerpo, hacer ejercicios y dietas alternativas. Para el signo de Escorpión, necesitará mantener siempre la serenidad y la confianza en su espíritu. Ambas son la llave de la sabiduría en la vida. En el amor, suba la autoestima y elija a la persona que realmente lo haga feliz. En el amor, en la riqueza, hoy sus asuntos económicos le requerirán una postura más responsable y paciente. En el bienestar, será muy importante que no deje que lo invada la pena y la melancolía. Disfrute el día en compañía. Para el signo de Sagitario, aumentando su jovialidad, podrá eliminar los sentimientos negativos, resurgirá la fuerza de su personalidad y se sentirá más vital. En el amor, empiece a darle la importancia necesaria a la persona con la que comparte su vida últimamente. En la riqueza, la visión de la realidad se volverá cada vez más optimista, saldrá beneficiado en lo económico. En el bienestar, no arrastre con los resentimientos, esfuércese para liberarse de la carga del pasado. Para el signo de Capricornio, no cometa un error por su impaciencia, relájese y conseguirá lo que se propone. Evite que la pena invada su corazón. En el amor, las discusiones en la pareja serán superadas con una actitud serena y compasiva. En la riqueza, pronto sus compañeros apoyarán las ideas y gracias a ellos podrá avanzar hacia ese objetivo tan deseado. En el bienestar, será bueno que permita que sus ilusiones vuelen, pero no se aferre a ellas. Para el signo de Acuario, sostenga la calma. En esta jornada, una situación un tanto confusa podría llegar a desordenarlo anímicamente. En el amor, los astros en su signo le brindarán esa sensibilidad que tanto necesita en el plano amoroso. En la riqueza, si bien los negocios parecen estancarse, en breve se revertirá la situación a su favor. En el bienestar, aléjese de las conductas autodestructivas y así fortalecerá el espíritu. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Aprenda que fortaleciendo su entusiasmo y confianza, pronto se le acentuará su capacidad imaginativa y fantasiosa. En el amor, rompa con los miedos y comparta lo que le sucede diariamente con sus seres queridos. En la riqueza, haga oídos sordos a esos rumores infundados a nivel laboral. No se sobresalte y mantenga la calma. En el bienestar, relájese unos días libres para estar a solas o disfrutando de sus seres queridos. De la mañana con 7 minutos, hemos finalizado con el horóscopo el día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo.

cuando en la intimidad mi mano se desliza suavemente tu piel erizada. ¿Cómo se enteraría la gente si te cuento hablar? Si el momento de hacer el amor no nos importa nada. Se me sale a mí lo de demente, estilo de malvada. Y luego reposamos con los rostros en la misma almohada. Yo enamorado, sí, para enamorada. Ilusionada, sí, estoy ilusionada. Un día yo conseguí lo que me faltaba. Pretty girl, y te encontraste en mí lo que tanto buscaba. Tú y yo no discutimos nunca, no para nada. Tú y yo no conocimos esa linda madrugada. Desde allí tú me zumbaste la flechada. Bajo un cielo fundido de estrella y la luna asomada. Viniste y me dijiste que a nadie le creías nada. Prefieres estar libre que con novio y amarrada. Luego a mí me conociste con la primera mirada. Yo sabía que te amaría y ahora te amo más que nada. Yo enamorado, sí, tú enamorada. Ilusionada, sí, tú ilusionada. Un día yo conseguí lo que me faltaba. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 17 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ahorita les tengo una noticia muy interesante, sobre todo para las personas que les gusta ir al hiking, que les gusta ir a escalar las montañas. Ahorita les tengo una noticia que pues rompió récord una persona que subió al Everest. Apenas el día de ayer, el viernes pasado, les estaba diciendo que se había caído una parte, ¿no?, del Everest. Creo que fue ayer, ya no sé, programa anterior, ¿no? Pero se me ha caído una parte del Everest, entonces que lo hacía más difícil escalarlo, sobre todo ya la parte final. Pero ahorita les tengo esa nota que está muy interesante. Antes vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 66 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 78, mínimas de 61 con cielos despejados. Para el día de mañana las temperaturas altas van a estar muy altas, así que hay que aprovechar el día de mañana miércoles, máximas de 83, mínimas de 51, con cielos despejados, hay una probabilidad de 40% de precipitaciones. Para el día jueves se espera máximas de 69, mínimas de 52, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad del 50% de precipitaciones. Y para el día viernes, máximas de 70, mínimas de 51, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad del 60% de precipitaciones. Y para el próximo sábado, fin de semana, máximas de 71, mínimas de 51, con cielos despejados, también con probabilidad del 60% de precipitaciones. Y pues las lluvias van a continuar un poco ligeras el fin de semana, y para la próxima semana se espera que aumenten un poquito más las lluvias. También la temperatura va a subir, así que no hay que preocuparse por lo de la temperatura en estos días. Y bueno, como les decía, les tengo esta información muy interesante, muy impresionante también. Se trata de un hombre que se llama Kilian Jornet, que subió al Everest en solo 26 horas. Y entonces pues impuso un nuevo récord que casi podría decirse es imposible. Y les voy a decir por qué. Es un español, Kilian Jornet, que ha alcanzado pues la pasada madrugada la cima de Everest en una sola subida a través de la cara norte de la montaña, sin ayuda de oxígeno y cuerdas fijas, según ha confirmado el propio montañero en sus redes sociales. O sea que mucha gente que obviamente va a escalar, pues van bien preparados, van preparados con su oxígeno y obviamente utilizando estas cuerdas, y aparte, ¿no?, con sus mochilas gigantes. Pero bueno, Kilian llegó a la cumbre, como les dije, en 26 horas a través de la montaña más alta del mundo. Son 8,848 metros, siguiendo la ruta tradicional. Y debido a su concepción purista del alpinismo, con el material más ligero posible. El deportista catalán comenzó el desafío en el campamento base del Everest, cerca del antiguo monasterio de Rombuk, que son a 5100 metros. Y 26 horas después, desde el campamento base avanzado a 6500 metros, confirmó el ascenso. Dice, hasta que llegué a los 7700 metros me sentía bien y estaba yendo de acuerdo a mi planificación, pero allí empecé a sentir dolor de estómago, supongo que debido a un virus estomacal. Desde ahí me he movido lentamente y parando cada par de pasos para recuperarme, sin embargo hice cumbre a medianoche, fue lo que confesó el deportista. Y obviamente subió las fotografías donde él se puede ver. Debido a esta indisposición, Kilian Jornet eligió para concluir el intento permanecer en el campamento de base avanzado y no volver a Rombuk como estaba planeado. Con el Everest, Kilian Jornet culmina su proyecto personal Summits of My Life, Cimas de mi Vida, que le ha permitido viajar por todo el mundo intentando establecer récords de ascenso en algunas de las montañas más icónicas del planeta. Si ustedes se preguntan, ¿a poco es la primera que sube? Pues no. Empezó en la cordillera del Mont Blanc en el año 2012 y desde entonces ha escalado montañas en Europa, Mont Blanc y Cervino, en América del Norte, Denali, y en América del Sur, Aconcagua. Y esta es la segunda vez que intentaba el ascenso al Everest, ya que la expedición se tuvo que posponer en septiembre del año pasado debido a las malas condiciones meteorológicas, y lo hizo haciendo pedazos el registro del año de 1986 de los alpinistas Jan Troilet y Erhard Loretan, quienes hicieron la cima en 43 horas. Pues qué increíble, la verdad es que todo se puede, ¿no? Como dicen siempre, una bonita frase, el que no se haya logrado hasta el momento no quiere decir que tú no lo puedas lograr. El que no se hayan sanado la gente de alguna enfermedad trágica, crónica, no quiere decir que tú no te puedas sanar, ¿no? Entonces ya ven que todo se puede en esta vida. Sigan su meta, y obviamente mucha fe, ¿no? Qué padre por esta persona. Pues ya va a quedar también, ¿no? Va a quedar en la historia el nombre de él. Y pues muchas felicidades. Y bueno, con esto nos vamos a una pequeña pausa musical y los dejo con Carlos Vives y Shakira con La Bicicleta. Y ahorita regresamos ya para empezar el tema del día, así que vayan preparando su papel y lápiz para que ustedes hagan el ejercicio. Vámonos a una pausa y ahorita volvemos. Sigue sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 29 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Hoy nos toca el apartado número 4. Continuamos en el capítulo número 12, que es el programa de estudios del Espíritu Santo. Así que espero que tengan listo su papel y lápiz. Si no tienen listo, los invito a que vayan por él para comenzar este tema. Recuerden que les voy a empezar a leer y después les daré una pequeñísima explicación. Claro que sí se puede también, ¿verdad? Y bueno, voy a empezar. El apartado número 4 se titula Buscar y Hallar. Así que pongan mucha atención porque es corto, pero a la vez muy, muy claro, muy específico en el mensaje que nos quiere mandar, ¿ok? El ego está seguro de que el amor es peligroso y está... Y esta es siempre su enseñanza principal. Nunca lo expresa de este modo. Al contrario, todo el que cree en el ego es la salvación, parece estar profundamente inmerso en la búsqueda del amor. El ego, sin embargo, aunque alienta con gran insistencia la búsqueda del amor, pone una condición: que no se encuentre. Sus dictados, por lo tanto, pueden resumirse simplemente de esta manera: busca, pero no halles. Esa es la única promesa que el ego te hace y la única que cumplirá, pues el ego persigue su objetivo con fanática insistencia y su juicio, aunque seriamente menoscabado, es completamente coherente. La búsqueda que el ego emprende está, por lo tanto, condenada al fracaso. Y como también te enseña que él es tu identidad, su consejo te embarca en una jornada que siempre acaba en una percepción de autoderrota, pues el ego es incapaz de amar y en su frenética búsqueda de amor anda en pos de lo que teme encontrar. La búsqueda es inevitable porque el ego es parte de tu mente y debido a su origen, él no está totalmente dividido, pues de lo contrario carecería por completo de credibilidad. Tu mente es la que cree en él y la que le otorga existencia. Sin embargo, es también tu mente la que tiene el poder de negar su existencia. Y eso es sin duda lo que harás cuando te des cuenta exactamente de la clase de jornada en la que el ego te embarca. Es sin duda obvio que nadie quiere encontrar lo que derrotaría por completo, lo que le derrotaría por completo. El ego, al ser incapaz de amar, se sentiría totalmente perdido en presencia del amor, pues no podría responder en absoluto. Tendrías entonces que abandonar su dirección, puesto que sería evidente que no te puede enseñar la respuesta que necesitas. El ego, por lo tanto, distorsionará el amor y te enseñará que él te puede proveer de las respuestas que el amor en realidad evoca. Si sigues sus enseñanzas, pues irás en busca de amor, pero serás incapaz de reconocerlo. ¿No te das cuenta de que el ego solo puede embarcarte en una jornada que únicamente puede conducirte a una sensación de futilidad y depresión? Buscar y no hallar no puede ser una actividad que brinde felicidad. ¿Es esta la promesa que quieres seguir manteniendo? El Espíritu Santo te ofrece otra promesa, la cual te conduce a la dicha. Pues su promesa es siempre, busca y hallarás. Y bajo su dirección no podrás fracasar. La jornada en la que el Espíritu Santo es tu guía es la jornada que te conduce al triunfo y el objetivo que pone ante ti. Él mismo lo consumará, pues Él nunca engañará al Hijo de Dios a quien ama con el amor del Padre. No podrás por menos que buscar, ya que en este mundo no te sientes a gusto y buscarás tu hogar tanto si sabes dónde se encuentra como si no. Si crees que se encuentra fuera de ti, la búsqueda se da en vano, pues lo estarás buscando donde no está. No recuerdas cómo buscar dentro de ti porque no crees que tu hogar esté allí, pero el Espíritu Santo lo recuerda por ti y te guiará a tu hogar porque esa es su misión. A medida que Él cumpla su misión, te enseñará a cumplir la tuya, pues tu misión es la misma que la suya. Al guiar a tus hermanos hasta su hogar, estarás siguiéndolo a Él. Contempla el guía que tu Padre te ha dado, para que puedas aprender que posees vida eterna, pues la muerte no es la voluntad de tu Padre ni la tuya, y todo lo que es verdad es la voluntad del Padre. La vida no te cuesta nada, pues se te dio, pero por la muerte tienes ciertamente que pagar, y pagar un precio exorbitante. Si la muerte es tu tesoro, venderás todo lo demás para comprarla. Y creerás haberla adquirido al haber vencido todo lo demás. No obstante, no puedes vender el reino de los cielos. Tu herencia no se puede comprar ni vender. Ninguna parte de la filiación puede quedar desheredada, pues Dios goza de plenitud y todas sus extensiones son como Él. La expiación no es el precio de tu plenitud. Es no obstante el precio de ser consciente de tu plenitud. Lo que decidiste vender tuvo que ser salvaguardado para ti, ya que no lo habrías podido volver a comprar. Aún así, tienes que invertir en ello, no con dinero, sino con espíritu, porque el espíritu es voluntad y la voluntad es el precio del reino. Tu herencia aguarda únicamente tu reconocimiento de que has sido redimido. El Espíritu Santo te guía hacia la vida eterna, pero tienes que abandonar tu interés por la muerte, o de lo contrario no podrás ver la vida aunque te rodea por todas partes. Y bueno, con eso finalizamos el tema. Como les dije, era corto y espero que pues le hayan entendido, ¿verdad? Nos da un mensaje muy claro y muy corto de decirnos que cuando nosotros buscamos y no encontramos, obviamente estamos pues escuchando las voces del ego, ¿no? El ego siempre nos va a decir, busca y no encuentras. ¿Por qué? Porque así me vas a necesitar. Obviamente vamos a seguir escuchando las voces del ego. Pero cuando nosotros buscamos y encontramos realmente lo que es la verdad, que es el amor, ¿no? El ego va a desaparecer porque no va a encontrar, o sea, manera alguna de darse a conocer o de volver a salir. Porque si realmente tú amas a todo lo que te rodea, te amas a ti mismo, amas a tu prójimo, amas tus pensamientos, todos tus pensamientos son de amor, entonces, ¿qué hay para el ego? Pues no hay nada, no hay forma de que vayas a criticar a alguien, no hay manera de que culpes a otras personas o que te culpes tú o que te digas cosas que te vayan a herir o decir cosas a otras personas que vayan a herir, que todo eso viene del ego, ¿no? El ego siempre nos va a hacer comparaciones de que somos mejores o que somos peores que alguien más, o también nos va a estar mandando a que en el futuro vamos a ser mejores o vamos a tener esto y lo otro, o que en el pasado estábamos a gusto, pues vamos a recordar el pasado, o siempre vamos a estar trayendo cosas del pasado, decir, esto se parece a algo que ya viví y ya sé por dónde va, entonces no lo voy a confiar tanto a esta persona porque es como fulanita o fulanito del pasado, ¿no? Entonces, es importante que nosotros estemos conscientes de buscar y encontrar, de buscar y hallar. Y siempre que encontremos, pues va a ser del Espíritu Santo, va a venir de nuestro interior, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios o de tu Dios siempre está contigo. a pesar de que nosotros no nos demos cuenta, a pesar de que nosotros no lo escuchemos, siempre va a estar dentro de nosotros. No lo vamos a encontrar de forma externa, en un libro, en una terapia, con una persona, no lo vamos a encontrar ahí. Siempre la respuesta va a estar dentro de nosotros. Tal vez las cosas externas o las personas que nos ayudan a encontrar esa respuesta nos hacen ver que de todas formas está dentro de nosotros. Y ellos no nos van a decir, ah, está conmigo, escúchame a mí, porque aquí vas a poder ser la persona que estás buscando. No es cierto. Nos pueden guiar, sin embargo, no le podemos atribuir de que la verdad esté dentro de ellos. Entonces, la lección del día de hoy es la 89. Las ideas que tenemos que repasar es la 77 y la 78. Si ustedes lo han estado escribiendo, pues ahí lo van a encontrar. Y si lo han estado grabando, pues si lo están grabando por números también, pues ahí los pueden ver, ¿no? Pero bueno, les voy a leer cuáles son las dos ideas y las variaciones de estas ideas. Número 77. Tengo derecho a los milagros. Tengo derecho a los milagros porque no me gobiernan otras leyes que las de Dios. Sus leyes me liberan de todos mis resentimientos y los reemplazan con milagros. Voy a aceptar los milagros en lugar de los resentimientos, los cuales no son sino ilusiones que ocultan los milagros que se encuentran tras ellos. Voy a aceptar ahora solamente aquello a lo que las leyes de Dios me dan derecho, de manera que pueda usarlo en beneficio de la función que Él me ha dado. Puedes usar las siguientes sugerencias para las aplicaciones concretas de esta idea. Ahí van, escríbanlas o grábenlas. Detrás de esto hay un milagro al que tengo derecho. Esa es una. La siguiente, no voy a abrigar ningún resentimiento contra ti. Y puedes poner la situación, la cosa o la persona, ¿no? No sé cuál, lo que sea, que le tengas coraje. Puedes decir, no voy a abrigar ningún resentimiento contra ti, por ejemplo, Juan, sino que te voy a ofrecer el milagro al que tienes derecho. Sino que te voy a ofrecer el milagro al que tienes derecho. Visto correctamente, esto me ofrece un milagro. Esta es la otra idea o la otra derivación. Visto correctamente, esto me ofrece un milagro. Cada vez que ustedes repiten estas ideas y sus variaciones, recuerden lo que nos dice en este repaso, estamos en el segundo repaso, es que nosotros la estemos leyendo, repitiendo, después cierres los ojos, trates de aquietar tu mente y una vez de que ya está quieta, puedas sentir el Espíritu Santo contigo, puedas sentir a Dios, puedas sentir a tu Dios, a tu guía, a tus ángeles, a quien tú quieras. Y te manden esas respuestas que te van a dar. Cuando tú encuentres esa paz y esa serenidad, sabrás que estar ahí contigo, que estás con pues, el Todopoderoso, ¿no? Y bueno, el número 78. Que los milagros reemplacen todos mis resentimientos. Eso para todos, ¿no? Para todos lo tenemos que estar repitiendo, yo creo, todos los días. Que los milagros, reemplacen todos mis resentimientos. Mediante esta idea, uno mi voluntad a la del Espíritu Santo y percibo las dos cual una sola. Mediante esta idea acepto mi liberación del infierno. Mediante esta idea expreso que estoy dispuesto a que todas mis ilusiones sean reemplazadas por la verdad, de acuerdo con el plan de Dios para mi salvación. No haré excepciones ni sustituciones. Lo que quiero es todo el cielo y solo el cielo, tal como la voluntad de Dios ha dispuesto que lo tenga. Las variaciones que pueden resultar útiles a la hora de utilizar esta idea son las siguientes. No quiero excluir este resentimiento de mi salvación. Yo lo repito, no quiero excluir este resentimiento de mi salvación. El siguiente es nombre, pues ponemos otra vez el ejemplo, Juan. Dejemos que los milagros reemplacen todos nuestros resentimientos. Con cualquier persona que tenga resentimiento ahí tienes que poner el nombre, ¿ok? Dejemos que los milagros reemplacen todos nuestros resentimientos. Y la tercera variación. Detrás de esto se encuentra el milagro que reemplaza todos mis resentimientos. Detrás de esto se encuentra el milagro que reemplaza todos mis resentimientos. O sea, aquí nos hace estar conscientes de que cualquier cosa que estemos viviendo, siempre va a estar ese milagro dentro de nuestro corazón. Y siempre ese milagro va a poder deshacer o va a lograr desaparecer cualquier resentimiento que tengamos hacia una persona, hacia una situación, hacia alguna vivencia del pasado, ¿no? O cualquier cosa que también nos estemos imaginando del futuro, pues eso nos hace recordar, ¿no?, de que detrás de todo esto se encuentra el milagro que reemplaza ese tipo de sentimiento o resentimiento. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Facilísimo, háganlo, recuérdenlo, repetirlo durante todo el día, cada hora, y pues asentarse, ¿no?, y tratar de estar calmaditos y no estarle metiendo más cosas a nuestra mente. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Yeah. Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 50 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya les tengo aquí lista la receta de salud. Espero que ustedes tengan ahí listo su papel y lápiz. Hoy les traje un jugo súper, súper sencillo, mega sencillo. Ya saben, es un juguito que te va a servir para tu vista y también para mejorar la digestión intestinal y también para tu piel. ¿De qué se trata? Pues de un jugo de zanahoria. Ya sabemos que la zanahoria pues tiene muchas propiedades beneficiosas para la vista y para la piel, ¿no? Sobre todo si tú eres de las mujeres o de también los hombres, ¿no? Que quieren broncearse ahorita en esta época, que se puede, ¿no? Se puede ir a la piscina, o que muchos se van de vacaciones a la playa y quieren tener un tono de piel parejito y que se vea radiante, que se vea bonito, pues este jugo va a ser ideal para ti. Lo puedes tomar unos 7 días antes de ir a la playa y vas a ver cómo tu color pues lo van a envidiar muchas personas. Ahora que si no quieres broncearte, pues de todas formas no es de que te vayas a broncear en cuanto salgas, ¿no? Si te pones en el sol, pues cualquier persona se empieza a broncear. La diferencia es que cuando tomas este jugo, pues te bronceas de una forma parejita y muy bonito el color de piel. Ahora, que también te hidrata la piel, aunque no te vayas a broncear, te va a hidratar la piel y te va a ayudar pues a combatir cualquier eczema que puedas tener, alguna comezón, alguna ronchitas que salen en la piel. Te va a ayudar a que se quiten. Y pues si tienes la vista cansada, si de repente andas viendo así como que ay, no veo muy bien, creo que veo nublado, tengo la vista nublosa, como le llaman, pues te va a ayudar. Entonces, ¿qué vas a necesitar? Necesitas 3 zanahorias, hay que lavarlas muy bien. El consejo es de que las utilices con todo y cáscara y las pases por el extractor, que las partas en trozos pequeños y las pases por el extractor. Y una vez que obtengas el jugo de la zanahoria, le exprimas el jugo de 2 limones, obviamente sin semillas. Ahora que si no tienes extractor, ustedes ya se la saben, que es lo que tienen que hacer. Agregan un vasito con agua, cortan la zanahoria en trozos pequeños o la rayan con un raspador de queso y lo van a agregar en la licuadora y agregan el jugo de limón, lo licúan y ya, lo beben. Vas a beberlo de inmediato. Se aconseja que lo tomes por la mañana o a media tarde, cualquiera de los dos, en lugar de andar comiendo pues comida chatarra, ¿verdad? Y eso te va a ayudar para tu vista. Vas a sentirla pues más limpia, podría decirse, ¿no? De que no vas a estar cada ratito limpiándote los ojos. Vas a ver clarito y te va a ayudar. Entonces también se lo puedes dar a

autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la frase que dice Henry Emile: la verdadera humildad consiste en estar satisfecho. De la mañana con 59 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Si te perdiste la mayoría del programa, recuerda que puedes escuchar la repetición hoy a las 12 del mediodía. En 2 horas más podrás escuchar esta repetición, o la grabación de este programa estará disponible para el día de mañana para que ustedes lo puedan escuchar y sintonizar a la hora que ustedes gusten y puedan. Y recuerden también que los esperamos el día de mañana en punto a las 8 de la mañana a 10 de la mañana, si Dios quiere. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio con tu amiga Janet Flores. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.